Mateo on the beat. Olvídate que tu problema yo voy a arreglar. Si no teníamos nada y tenemos de todo, vamos a gastar. Te voy a escribir la canción más bonita del mundo. Vamos a construir nuestro rumbo. Lo soñamos de niño millonario juntos. Cuando sientas soledad, hablarte con la verdad. Morir por ti, Flor, Romeo y Julieta. Y si algún día tú tienes alguna duda, acércate. Mami, que yo a ti te quiero escuchar. Estoy pa' solucionar. Si algún día me llega a necesitar. Una vida rápida como la de Al Capone. Soy el único que baja. Y Al Capone te pone y te lo pone. Ya no fumo mari solo si tú me enrolas los blones. Combinamos como los millonarios con los masones. Te dejo sentir la calle a la basura que a ti se te subí. Que le va a poner los clavos a su cajón con todo y tabique. Van a verme transformado si me toca mi tesoro. Le va a volar el oro y a dejarlo en un antique. Móntate en el tren de los sueños que teníamos de pequeño. Mi amor, ven, vamos a soñar, vamos a volar. Le borro la cara a tu lógica, se propase. Nada va a pasar. Chama.